Página 67, capítulo 5. A más de las escapadas nocturnas, había las cenas furtivas y algunas calaveriadas soberbias de los grandes que nos llenaban de admiración. El doctor Agüero estaba ya muy viejo. Bueno y cariñoso, vivía en un optimismo singular respecto a los estudiantes. Ángeles calumniados siempre, según su opinión. Recuerdo un carnaval en que hicimos atrocidades en el atrio. Los chicos, con las manos llenas de carmín, azul molido y harina, asaltábamos de improviso a los pasantes. Les llenábamos los ojos y los rostros con la mezcla y cuando aquellos hombres enfurecidos se nos venían encima, nos poníamos a cubierto por medio de una ágil retirada, detrás del sólido baluarte de los puños de Izaguirre, Pastor, Julio Landívar, Di Gerón, el tranquilo Marcelo Paz, que solo levantaba el brazo cuando veía pegar a un débil, etc. El pugilato comenzaba guardándose estrictamente las reglas de caballería, pero el asaltante, olvidado del noble ejército, no llevaba la mejor parte. Uno de ellos, un francés que tenía una peluquería frente al colegio y que nos profesaba suma antipatía por nuestro escaso consumo de sus artículos, fue preparado por mí y ribeteado por Izaguirre. Justamente enfurecido, se precipitó a llevar la queja al doctor Agüero. Un chico le previno y, prestándose llorando ante el anciano, le dijo que aquel hombre le había pegado y que Izaguirre lo había defendido. Decir el furor del buen rector. Quería mandar preso al peluquero, que ante aquella amenaza quedó estupefacto. Pero la denuncia surtió su efecto, porque, para que no nos pegaran más, y lo decía sinceramente, nos hizo abandonar el atrio. Fin del capítulo.